Por lo menos en provincia de Buenos Aires se han incorporado muchísimas compañeras, digamos, muchas están en proceso de capacitación también, y sí, se ha reforzado el número de trabajadoras dentro de la línea. Hay un refuerzo real, hay una decisión política de parte de la gestión actual de que justamente haya más trabajadoras para dar respuesta, no solamente en el caso inmediato con las operadoras, sino también en los seguimientos de casos, en las áreas de casos críticos, como son por ahí áreas que dan continuidad a muchos de los llamados que son los más complejos y que a veces es difícil generar algún tipo de derivación, por ejemplo.